esquizofrenia, causa problemas monumentales. Dos personalidades, ninguna gusta peinarse. Bueno, son requisitos del trabajo. No encajo con este look de leñador. Si caigo, gritan. Personaje no, soy el autor intelectual. Rap con mala ortografía, toda la escena nacional. Abuso mentes de agentes normales. Compré mi pluma en la subasta de bienes de Jeffrey Dahmer. Sonrío, doy la bienvenida al karma. Sentado en la mesa entre Bukowski y Robin Sharma. No lo intentes, soy una bomba de pánico de mecha corta. Nunca fui del tipo enigmático. Mis calles son de oro, no, son de barrio, no. Con calendario todo el mes marcado. Días de radio, una botella vacía, 100 kilómetros de aquí. Me pregunto algo tan grande como cabe en un CD. Y pienso caminar la tierra entera, de veras, y me separo de todo. Llámalo nueva Pangea. Entro a la zapatería, jalando el push. Señorita, ¿tiene el modelo que le arrojaron a George Bush? Este sistema, estos empleados de gobierno sin atendernos por discutir qué pedir para el almuerzo. ¿Una multa? Estoy interrumpiendo, hijo de puta. Burócrata inútil, no tengo que pedir disculpas. El cine me hace feliz, ¿no? Antes lo hacía, anuncios de Cinepolis. Prefiero comprar piratería. Proyección, un lujo con este sueldo. Son 60 pesos el boleto y llegan un año de su estreno. Lo siento, no juego, no puedo, señor empresario. Pago y no aseguro suficiente, que son mis nachos con trabajo. Respiro en una bolsa de estraza, me desmayo. Son síntomas de mi mal crónico. Creo que soy paranoico. Lo estás imaginando. Creo que soy paranoico. Lo estás imaginando. Creo que soy paranoico. Lo estás imaginando. Entonces, ¿por qué carajos todos me están mirando? Creo que soy paranoico. Lo estás imaginando. Creo que soy paranoico. Lo estás imaginando. Creo que soy paranoico. Lo estás imaginando. Entonces, ¿por qué carajos todos me están mirando? Olvídalo, olvídalo, olvídalo. No importa tanto. Profundo como el núcleo y tú hablándome del manto. ¿Dónde quedó mi encanto? Buscaste, no pudiste. Mejor canción que Master of Puppets, eso no existe. Quiero rockear como el Rebel Cat. Viejo, estés en ceros. Por favor, alguien detenga este cerebro. Chicos pretenciosos me dan morbo. Fans de Wes Anderson son cabrón, no lo soporto. Fiestas de coca, compras en Urban Outfitters. Leyendo Vices, como aprendes a vestirte. ¿Eres DJ? Gafas shutter trajiste para el eclipse. Mientras gritas de dolor, yo solo grito hipster. Si pago una mujer que ordene mi mente. Ah, ¿hay algo más patético que pagar por sexo a los 20? Asteroides, estoy seguro, lo sé. Pregunta, ¿cuántas drogas consume el león de Zoé? Por principio odio el soccer, era fatal. Tal niño gordo, de esos que eligen hasta el final. Hoy por hoy, disfruto a mi modo tu afición preguntando. ¿Sabes qué malo es México en el fútbol? Grosero no, no entiendo normas sociales. Como no entienden que mi nombre no se escribe con vocales. Tu apellido no vale, ¿dónde es la fiesta? ¿Dónde está? Cinco inadaptados gordos tomando en la banqueta. Aburrido, dormido, no te ofendas, por favor. Por el pene dibujado en tu cara con marcadores. Sálvese quien pueda y que no te quede duda. Escondo la cerveza que quede en el cajón de las verduras. El que organiza no debe pagar por alcohol ni fotocopias de apuntes que giran en el salón. Interesante. Yo no busco hacerte creerlo. Repito a los Simpson y hablamos de instrumentos musicales.